Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio diario dedicado al estudio bíblico con una aplicación diaria para nuestras vidas. Mi nombre es José Fuentes y los acompaño desde la iglesia de Eastmont, que se encuentra en el sur de California. Antes de empezar la lección de este día, voy a pedir la dirección de Dios y la bendición por medio de una oración. Padre amoroso que moras en las alturas de los cielos, damos gracias, gracias porque nos has dado esta oportunidad de poder estudiar de tu palabra y aprender sobre de lo que tú tienes para nosotros. Te pido que puedas abrir nuestros corazones para poder captar y entender la lección de este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema de hoy se titula Justificados por la Fe. Toda esta semana nos vamos a enfocar con el libro de Romanos capítulo 5. El verso que tengo para memorizar en este día es Romanos 5, 1 y 2, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez más, el versículo de memorizar es Romanos 5, 1 y 2. Pablo ha establecido un argumento. El argumento de que la aceptación de Dios o la justificación es dada por medio de la fe. Basado en la gran verdad de lo que dijo Pablo, Pablo profundiza sobre este tema y comenta de que al mostrar que la salvación es dada por la fe y no por obras, ni siquiera aunque seas la persona más justa como Abraham, Pablo da un paso atrás para ver un panorama general de qué causó el pecado, qué causó la muerte y cuál es la solución que se encuentra en Jesús y de lo que él hizo por la raza humana. Les voy a leer desde Romanos 5:19. Romanos 5:19, que dice así: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Por la caída de un hombre, la humanidad tuvo que enfrentar la condenación, la enajenación, la muerte. Pero igual como el pecado entró por un hombre, el pecado fue perdonado por otro, que es Jesús. Mediante la fe en Jesús, el registro de todos nuestros pecados pueden ser remitidos, no por hoy, ni por mañana, ni por una semana, sino por toda tu vida, para siempre. El fundamento de todo esto está en la cruz y la muerte sustentiva que nos abre el camino a la salvación delante de Dios. Y lo único que se pide es que aceptemos a Jesús. En Romanos 5, versículo 1 al 5, se encuentran varias palabras como justificación, gloriamos, paciencia, prueba y esperanza. Justificación literalmente significa haber sido justificados. En otras palabras, fuimos considerados justos, fuimos llamados justos al aceptar el nombre de Jesús, no por medio de una obra de la ley alguna. Lo que esto básicamente significa es que la vida perfecta que Jesús tuvo al venir a esta tierra, la observación perfecta que él tuvo de la ley, se nos fue acreditada. Y al mismo tiempo, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Así que cuando Jesús murió en la cruz, Dios consideró que Jesús había cometido todos esos pecados y no nosotros. Ahora, personalmente, a mí se me hace muy dulce escuchar, leer esas palabras del hecho que Dios no quiso que nosotros pasáramos por ese castigo cruel que su Hijo Jesús pasó por nuestros pecados. En Romanos 5, 2 y 3, Romanos 5, versículos 2 y 3, dice esto: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Estos dos versículos tienen una conexión muy evidente de que los justificados en los tiempos de tribulación se van a gloriar, se van a regocijar en el nombre de Cristo, solo porque ellos decidieron poner toda su fe, toda su confianza en el nombre de Jesús. Ellos confían de que Dios va a convertir todos esos malos momentos en momentos de bien. Y déjenles digo algo, los justificados se les va a hacer un honor sufrir por Cristo. Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro 4:13. Dice lo siguiente. Dice: al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este versículo, Primera de Pedro 4:13. Los justificados lo van a tener en la mente. Van a usar este versículo como apoyo para seguir confiando en el nombre de Cristo. En Romanos 5, 3 al 5, se encuentra una progresión de palabras que es paciencia, y de paciencia se vuelve prueba, y de prueba se vuelve a esperanza. Paciencia. La palabra paciencia se traduce en griego como hipomoni. Hipomoni significa perseverancia inalterable. Es una perseverancia que promueve a los que conservan la fe y nunca pierden la vista de la esperanza en las tribulaciones. Incluso en los momentos más críticos, las pruebas más fuertes o el sufrimiento más agotable, ellos siguen firmes y no pierden la vista en la esperanza de Jesús. La segunda fase es prueba. La palabra prueba se traduce en griego como dokemi. Dokemi literalmente significa la calidad de ser aprobado. En otras palabras, prueba. Los que pacientemente pasan por la tribulación y soportan las tribulaciones van a desarrollar un carácter aprobable. La esperanza. La última fase de esta progresión, la esperanza. Donde hay perseverancia y donde hay aprobación, naturalmente hay un espacio para la esperanza que se encuentra en el nombre de Cristo Jesús. Y nos tenemos que aferrar en Jesús y en su fe, y en su arrepentimiento y la obediencia. Y eso, con eso, al aferrarnos con eso, vamos a tener muchas cosas que nos esperan. Ahora, para terminar este tema y esta lección, voy a pedir que nos postremos, que inclinemos los rostros para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por esta lección que nos has dado, esta lección que nos enseña que con la paciencia podemos agarrar un carácter aprobable, y con un carácter aprobable vamos a poder seguir tu esperanza y nunca perder la vista de la esperanza en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Te pedimos que nos puedas ayudar a poder poner esto en práctica en nuestras vidas diarias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es José Fuentes y los acompaño desde la iglesia de Eastmont, que se encuentra en el este de Los Ángeles. Estoy estudiando en el Colegio de Cerritos. Y para empezar el estudio de hoy, me gustaría comenzar con la dirección y la bendición de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre amoroso que reinas en las alturas de los cielos, damos gracias, gracias por este día que nos has dado de poder estudiar de tu palabra. Te pido que me puedas guiar y que cada palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, sea palabra dirigida por ti, Padre. Te pedimos que este estudio sea de bendición y que podamos captar algo al fin de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Cuando todavía éramos pecadores. Para comenzar, me gustaría que me acompañen a Romanos. Romanos 5, 6 al 8. Vamos a leer Romanos 5, 6 al 8. Y dice así. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Adán y Eva vergonzosamente transgredieron sin ninguna excusa la exigencia divina de Dios, Dios dio un paso al frente porque Él quería reconciliarse con su creación. Y desde entonces, Dios ha tomado la iniciativa de proveer un camino hacia la salvación e invitar a los hombres y a las mujeres para aceptarlo. Gálatas 4:4. Me gustaría que me acompañen a Gálatas 4:4, donde nos habla un poco más sobre ese camino de salvación que Dios nos provee. Gálatas 4:4 y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Me gustaría ponerle énfasis en las palabras. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí nos enseña que el camino de salvación que Dios nos da es la salvación que se encuentra por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Romanos 5:9. Vamos a regresar a Romanos 5:9. Romanos 5:9. Y dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí dice que podemos ser salvos de la ira por medio de su Hijo Jesús. Poco antes de la partida de los israelitas de Egipto, la sangre en los postes de las puertas protegió a los primogénitos de la ira que iba a venir sobre Egipto. Y asimismo, la sangre de Jesús nos garantiza la salvación, la protección en los tiempos finales cuando Dios venga a finalmente destruir todo pecado al fin de los tiempos. Y esto puede sonar algo loco, ¿verdad? Algunos no captan y no realizan de cómo puede existir un Dios de amor que se enoja. Pero realmente no hay mucho que pensar sobre esto. Miren, si Dios, que es un padre amor, ¿cómo no se va a enojar al ver el pecado en su creación? Si Dios nos importara por nosotros, si Dios no nos quisiera, Él pudiera decir que le pase lo que sea. No es mi responsabilidad, pero no. Dios es un padre de amor y se enoja por el pecado. Miren a su alrededor. Si ustedes estuvieran en los zapatos de Dios, ¿no se enojarían al ver que el pecado o algo está destruyendo la creación que ustedes hicieron? Por ejemplo, muchos de pequeños hemos ido a la playa. Construimos un castillo de arena y luego viene un niño y destruye el castillo. Nos enojamos, nos llenamos de tristeza al ver que nuestra creación se nos destruyeron nuestra creación. Ahora, una vez más, pregúntate, ¿cómo podría Dios no enojarse contra semejante maldad y devastación? Romanos 5, 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11 nos explica un poco más de por qué tenemos que regocijarnos. Romanos 5, 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11. Dice, ¿por qué? Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:10. Romanos 5:10, algunos comentaristas lo relacionan y lo toman como una referencia hacia la vida que tuvo Cristo en la tierra, durante la cual forjó un carácter perfecto que luego se nos fue acreditado. Aunque esto sin duda explica la vida perfecta de Cristo, Pablo parece empatizar un poco más el hecho de que sí, bueno, Cristo vino, vivió, murió, pero también vivió para siempre. Ahora, si Jesús se hubiera quedado en esa tumba, todas nuestras esperanzas, todas nuestras esperanzas se hubieran muerto en la tumba con Jesús. Los voy a invitar a Hebreos. Hebreos 7:25. Hebreos 25 nos habla un poco más sobre esto. Hebreos 7:25. Y dice así. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque él vive, nosotros somos salvos. Romanos 5:11, regresando a Romanos 5:11, lo voy a leer una vez más y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Básicamente, este verso, Romanos 5:11, nos enumera una razón más. Una razón más de por qué debemos regocijarnos y por qué debemos seguir el camino de Jesús que nos guía a la salvación. Para terminar, voy a terminar con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, gracias por esta bendición. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder estudiar de tu palabra. Te pedimos que nos puedas ayudar a poder aplicar esto en nuestras vidas diarias y enseñarles a los demás que el camino que tú nos provees es el camino perfecto. Ayúdanos a poder entender el plan que tú tienes para nosotros y que toda nuestra vida sea de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el principio, Dios había creado, había hecho para que nosotros tengamos vida eterna. Pero por el pecado, nosotros vamos a morir, porque Adán y Eva cometieron el gran error de comer de ese árbol. Pero Dios no es así. Dios quiere que nos arrepintiéramos y que cambiemos nuestro ser. Él quiere que lo sigamos a Él. Bienvenido a su programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para nuestras vidas. Me llamo Kevin Meléndez, asisto a la Iglesia Adventista de Eastmont en el sur de California. Soy estudiante de administrativa, pero antes de comenzar, vamos a comenzar con una oración y pedirle a Dios. Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, venimos ante ti agradecidos por este momento que tú nos has dado. Te pido que ilumines nuestras mentes para entender la lección que vamos a estudiar en este momento. Dirige a cada uno de nosotros que vamos a estudiar y abre nuestras mentes. Te lo pongo todo en tus manos. Te lo pido en el bendito nombre, Señor Jesús. Amén. La lección de esta semana, de este día, se llama Muerte por el pecado. Pero todo esto comienza en el principio. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, y dice: Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En este momento, Dios le estaba hablando a Adán y Eva y le estaba explicando qué es lo que pasaría si ellos comieran de este árbol. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. En este momento, aquí nos explica qué es lo que pasó con Adán y Eva. Adán comió de la fruta y en ese momento se abrió la puerta del pecado. Pero antes de eso, la tentación es lo que lo agarró a ellos. Dios ya les había explicado qué es lo que debían de hacer y qué es lo que no debían de hacer y tomaron el camino equivocado. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 19, nos dice: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Dios aquí le está explicando a Adán y Eva cómo regresarán. En el principio, Dios había creado, había hecho para que nosotros tengamos vida eterna, pero por el pecado, nosotros vamos a morir porque Adán y Eva cometieron el gran error de comer de ese árbol. Pero eso no termina aquí. Dios nos dejó una promesa grande y esa es la salvación y la vida eterna. Él no nos da la justicia que nos da este mundo. Dios no es como los gobiernos aquí, en estos estados, si cometes un error grande o un pecado como matar, aquí ciertos estados te dan penal de muerte. Pero Dios no es así. Dios quiere que nos arrepintiéramos y que cambiemos nuestro ser. Él quiere que lo sigamos a Él. Y eso es lo que quiere todo. Hay algo que aquí dice, en la lección dice, la muerte es un enemigo, el peor. Cuando Dios creó la familia humana, dispuso que sus miembros vivirán para siempre. Salvó algunas excepciones. Los seres humanos no quieren morir, y los que sí quieren, solo después de una gran angustia, un gran sufrimiento personal. La muerte va en contra de nuestra naturaleza más básica. Y eso es porque desde el principio fuimos creados para vivir para siempre. La muerte debía sernos extraña. ¿Escuchas esto? La muerte debía sernos extraña porque Dios nos creó para vivir para siempre. Dios en el principio lo hizo para tener vida eterna, pero la tentación y el pecado cambió todo. Como cristianos, nosotros sabemos que nosotros merecemos la muerte, pero porque somos pecadores y pecamos todos los días, a veces sin saber. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Pedirle a Dios cada día de nuestras vidas, cada momento, en las noches, en las mañanas, y pedirle perdón. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nos entreguemos a Él. Es lo que Él quiere. Dios es tan misericordioso y Él nos da la promesa de vida eterna. Debemos de reconocer que somos pecadores. Porque es la única manera que nos daremos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Nosotros debemos de reconocer lo que hacemos. Debemos de reconocer los pecados que hemos cometido en el momento, en el día. Dios no quiere que seamos esclavos al pecado. Él quiere que seamos salvados. Él quiere que nosotros tengamos la vida eterna. Pero la única manera que nosotros podemos recibir eso es pidiéndole perdón, pidiéndole que nos ayude en nuestras vidas. Él quiere que demos nuestras vidas a Él y dediquemos nuestras vidas a Él. Dios es tan maravilloso y Él nos ha cambiado y Él me ha cambiado a mí bastante. A mí me ha perdonado bastante por los pecados que yo he cometido. Y yo le pido cada momento de mi vida que me perdone por mis pecados. Por eso yo tengo la esperanza que yo voy a ser salvado un día por la gracia de mi Señor. Pero a terminar, vamos a terminar con una oración. Padre Altísimo, que estás en las alturas de los cielos, doy gracias, Señor, por esta lección que tú nos has dado en este día. Tú eres un Dios tan maravilloso y tú nos perdonas por nuestros pecados, porque tú mismo dices a tu Hijo, Señor, tú dices a tu Hijo para perdonarnos y nos dices la promesa de la salvación. Te pido que nos ayudes en nuestra día a día y que nos ayudes a cambiar y que nos ayudes a cambiar para recibir esa salvación, esa promesa que tú nos has dado. Te lo pongo en tus manos, te lo pido en bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Thank you. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica en nuestras vidas. Mi nombre es Alonso Zavala, atiendo la secundaria en la Academia de San Gabriel y soy miembro de la Iglesia de Eastmont que está localizada en el este de Los Ángeles. Pero antes de nada, empecemos con una oración. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En este momento queremos pedir tu dirección y tu bendición para mí, Señor, úsame como tu instrumento. Y por favor, abre las mentes, los oídos y en los corazones de los hermanos o hermanas que van a estar escuchando esta lección, hermano. Le doy gracias por todo lo que nos ha dado en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este tema se titula Desde Adán hasta Moisés. Y vamos a hablar de la ley de Dios antes de que Dios se las haya dado escritas en una piedra a Moisés en el monte Sinaí. Y qué mejor manera de empezar con abriendo las Santas Escrituras. Los invito a que abramos nuestras Biblias a Romanos 5, 13 y 14. Romanos 5, 13 y 14. Y dice así: antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. ¿Quién nos quiere enseñar Pablo sobre la ley en este pasaje? Bueno, hermanos, la frase antes de la ley es igual o paralela a decir desde Adán hasta Moisés. Él es simplemente quería decir de un tiempo en el mundo antes de desde la creación hasta el monte Sinaí. Y ese fue un tiempo antes de que haya dado en piedra física sus requerimientos para el sistema israelito. Y antes de la ley también significa antes de que haya detallado sus mandamientos para los israelitas. Pero ¿existía antes el pecado? Por supuesto que sí. ¿Acaso el adulterio y la mentira no son pecados contra Dios? Por supuesto que sí. Pero en la Biblia se encuentran muchos ejemplos de esto, como en el primer libro, que es antes de que Dios le haya dado las tablas a Moisés, se encuentra esos tipos de pecados. Se encuentra un ejemplo en Génesis 3:6. Los invito a que vayamos a las Biblias en Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y dice así: entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Aquí vemos no uno, sino dos ejemplos o transgresiones de la ley antes del monte Sinaí. Si lo hacen en partes, aquí ven, dice, y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Uno de los mandamientos es no codiciarás. Y aquí claramente vemos que codició ella. Y también otro, les pregunto, ¿el árbol era de Eva? Por supuesto que no. Dios les había dado todos los otros árboles, menos ese. Y como no era de ella, lo tomó. Eso cuenta como un pecado. Claro, antes de la ley, obvio, la gente tenía nomás una idea generalizada de lo que quería Dios para ellos. Pero obviamente sabía lo suficiente como para diferenciar entre el bien y el mal. Aquí hay otro ejemplo en Génesis 4:8. Los invito a sus Biblias a Génesis 4:8. Y dice así: Caín habló con su hermano Abel, Y sucedió que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos que Caín mató a Abel. ¿Pero por qué? Simple. Caín le tenía envidia, le tenía enojo contra su hermano Abel. ¿Pero por qué? Porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y si vemos un versículo para abajo, Génesis 4:9, dice, entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Aquí vemos que Caín está tratando de ocultar la verdad. ¿Pero por qué tendría que ocultarlo? Si no tiene los mandamientos que dicen, no matarás, ¿de qué tiene miedo? Si no está escrito, pues no le importa, ¿verdad? Pero él sabía que lo que había hecho era malo porque tiene una conciencia. Les invito a que vayamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Y dice así, porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa eso, hermanos? Que desde la creación del mundo Dios se había relacionado con el ser humano. Siempre, desde siempre, Él ha estado con nosotros. Y Él nos tenía sus leyes escritas en nuestros corazones. Y para Eva y Adán, obedecer a Dios era tan simple como para nosotros es respirar. Pero después, desde Adán hasta Moisés en la esclavitura, los israelitas cayeron en esclavitura y ahí pasaron 430 años. ¿Se pueden imaginar lo que son 430 años? Hoy en día eso son como 4 generaciones. Y en 4 generaciones puede pasar mucho. Alguien puede morir, un montón de cosas pueden pasar. Y como cayeron esclavos, obviamente van a estar sirviendo a alguien. Y ese alguien era un idólatra, que era Egipto. Y se olvidaron de Dios, de su esencia, de lo que quería de ellos. Y luego ahí Dios llama a Moisés de Egipto y está fuera por 40 años. Y cuando regresa, le dijo al faraón que los deje a su pueblo ir. Y cuando se fueron, él en el monte Sinaí, Dios les dio sus 10 mandamientos. Y luego se los dio a su pueblo para que lo obedecieran y supieran cómo era Jesús. Pero lamentablemente, de nuevo, ellos nomás estaban obedeciendo lo que decía ahí, nomás, ay, estos mandamientos, tengo que hacerlo. Pero a Dios no le gustaba eso. Él quería que lo hicieran por amor a Él. Querían que lo adoraran porque ellos quisieran, no nomás porque está ahí. Los invito a que vayamos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Y dice así, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos que Dios quiere que nosotros lo sirvamos por amor. Quiere que ahora esté escrita en su corazón. Así como fue en el principio, Adán y Eva adoraron a Jesús, como era tan fácil como respirar. Y Jesús quiere que así sea para nosotros hoy en día. Para concluir, hermanos, los quiero dejar con una oración. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, santo, santo y glorificado sea su santo y bendito nombre, Señor. En este momento le quiero dar las gracias porque nos dejó tener este tema, esta lección. Le doy gracias porque hasta ahorita no hemos tenido nada que lamentar. Le pido que los hermanos hayan podido entender algo de este mensaje y puedan usarlo en sus vidas, que lo apliquen en una manera práctica. Gracias por todas sus bendiciones que usted nos da día a día sin merecerlo, Señor. Todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diario dedicado a la Biblia con una lección para una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es José Fuentes y los acompaño desde la iglesia de Eastmont, que se encuentra en el sur de California. Antes de empezar este estudio de hoy, quisiera empezar con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre amoroso, que moras en las alturas de los cielos, damos gracias, gracias por este día que nos has dado, un día más que nos has dado para poder estudiar de tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones para poder entender y comprender de lo que vamos a escuchar y leer hoy, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Jesús, el segundo Adán. Como seres humanos, de Adán nomás recibimos una cosa, y esa cosa es la sentencia de la muerte. No obstante, Cristo intervino y recorrió el terreno donde Adán cayó, soportando todas las pruebas en el nombre de los seres humanos. Él redimió el desgraciado fracaso, la caída de Adán, y por consiguiente fue nuestro sustituto. Y murió en la cruz por nosotros, dándonos un lugar privilegiado delante de Dios. Por lo tanto, Jesús es el segundo Adán. El segundo Adán era un ser moral libre. Era responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles, influencias intensamente engañosas. Lo pone en una condición menos favorable que el primer Adán. Pero sin embargo, el segundo Adán nunca cayó en tentación de pecar. Él se mantuvo firme, se mantuvo fiel, su inocencia se mantuvo y siempre vivió sin pecado. Ahora aquí vemos una similitud de cómo el primer Adán y el segundo Adán son similares en un aspecto. Pero si leemos Romanos 5, 15 al 19, podemos ver un contraste entre los actos del primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Ahora, como ustedes lean por su propia voluntad, Romanos 5, 15 al 19, me gustaría que tuvieran en mente unos conceptos opuestos, que son muerte, vida, condenación, justificación, pecado, justicia, desobediencia y obediencia. También cuando lean Romanos 5, 15 al 17, quiero que noten algo fascinante, algo interesante, que es el hecho de que la palabra don aparece 5 veces, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, pero 5 veces. La palabra don aparece 5 veces y la razón es sencilla. La razón es que Pablo quiso enfatizar que un don no se gana, mas sin embargo llega como un regalo. Y como todo regalo, tenemos que extender nuestros brazos y aceptar ese regalo. Y en este caso, nosotros reclamamos el don por la fe. Me gustaría compartir con ustedes unas oraciones del libro de El Ministerio de Curación. Páginas 373 a la página 375. Y dice así. La disciplina de las pruebas. Muchos consagran sinceramente su vida al servicio de Dios. Se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Esto nos ha pasado mucho a nosotros, ¿verdad? Que estamos en un dilema, estamos en un problema y empezamos a reclamarle a Dios como, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué no me tienes que ayudar en esta prueba? ¿Dónde estás? Ayúdame, yo no tengo que sentir esas tempestades. Pero si seguimos leyendo, Dios nos contesta y nos dice, les acontecen porque Dios los conduce. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Y sigue diciendo, muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. El Señor conoce nuestros caracteres. Él conoce nuestra personalidad. Y Él, si nos pone una prueba, es porque Él sabe que nosotros podemos sobrepasar esa prueba. Él nos pone las pruebas porque Él sabe que esas pruebas nos van a fortalecer. Nos van a fortalecer emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, una vez más. Dios nunca te va a poner una prueba que tú no puedas sobrepasar. Entonces, cada vez que te venga una prueba, ten en mente que el Señor confía de que tú puedes sobrepasar esa prueba. La página 374 dice, Dios es un alfarero. El alfarero toma arcilla y la modela según a su voluntad. Y dice, no debemos intentar hacer la obra del alfarero. Solo nos corresponde someternos a que el divino artífice nos forme. La página 375 dice así. Si el Señor desea que llevemos un mensaje a Nínive, no le agradará que vayamos a Jope o a Capernaum. Razones tiene para enviarnos al punto hacia donde han sido encaminados nuestros pies. Allí mismo puede estar alguien que necesita la ayuda que podemos darle. Si Dios te pone en tu corazón, te pone el corazón y sientes que te está diciendo, mi niño, mi niña, ve y habla con tu compañero, habla con la compañera de trabajo de tu escuela, es por una razón. Si tú sientes que tienes que hablar con esa persona, es porque Dios sabe que esa persona tal vez está en necesidad de unas palabras de consuelo, unas palabras de aliento, o tal vez una oración que tú les puedes dar. Ahora, en este punto, tal vez todas se están preguntando, no entiendo, ¿por qué estás comparando a Cristo con Adán? ¿Por qué le estás llamando a Cristo el segundo Adán? Y es simple. La razón es de que, igual como Adán nos dio la sentencia de la muerte, sin que nosotros comiéramos de ese árbol, también Jesús nos dio esa salvación. Nos dio la salvación al morir en la cruz, sin que nosotros tuviéramos que morir en esa cruz. La figura de la transgresión de Adán nos enseña que tenemos figura de Adán en nosotros. Tenemos la figura de Adán en nosotros por la razón de que morimos como si hubiéramos pecado como Adán, pero así como tenemos figura de Adán, también tenemos figura de Cristo. Cristo, a causa de Cristo, nosotros vivimos nuestras vidas como si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta y hubiéramos seguido cada mandamiento perfectamente como Cristo lo había hecho. Me gustaría dejarlos con un pensamiento para terminar, que dice así, así como la caída de Adán impuso una naturaleza caída en todos nosotros, la victoria de Jesús ofrece la promesa de la vida eterna a todos los que lo aceptamos por fe, sin excepciones. Para terminar, me gustaría terminar con una oración. Inclinemos nuestros rostros una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, te damos gracias por el tema de hoy, te damos gracias por esta lección que nos has dado, Padre. Te damos gracias porque nos has enseñado una vez más que somos capaz de la salvación de tu Hijo Cristo Jesús. Te pedimos que nos puedas ayudar a poder escudriñar más sobre Romanos 5, 15 y 18 y aprender sobre tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.